es por hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. Si he sido reteborracho, como pocos lo hayan sido, pero ahora sí ya no tomo. Aunque me lleven los pingos. Pobrecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo. Nomás pa' que no sufriera, me llegué a quitar del vicio. Pero poco duró el gusto, la de mala se nos vino, y una noche de repente quedó como un pajarito. Y yo siento en mi conciencia que fue mi vicio maldito lo que hizo que nos dejara solitos, a mí y a mi hijo. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo, siempre solo recordando al ángel que había perdido. Entonces, para no pensar, volví a darle recio al vicio. Al salir de mi trabajo, compraba litros de vino y regresaba a mi casa donde me aguardaba mi hijo, y ahí estaba tragos y tragos hasta verme bien servido. Entonces veía a mi prieta que llegaba a hablar conmigo y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño, como si estuviera viva y nunca se hubiera ido. En tan y mientras que mi hijo se abrazaba, me asustado, diciéndome el pobre niño, ¿dónde está mi mamacita? Dime dónde está, papacito. ¿Es verdad que te está hablando como yo no la diviso? Pues que no la ve, tarugo. Vaya que le haga cariño. Y el pobrecito lloraba y pelaba sus ojitos, buscando rete asustado aquella, aquella quien tanto quiso. Una noche al regresar, ¡ay Jesús lo que diviso! Hecho bola sobre el suelo, estaba tirado mijo, risa y risa como un loco y pegando chicos gritos. Pero entonces en la mesa vi la botella de vino. Luego, luego me di cuenta y me puse retemuino. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? Voy a romperte el hocico. Y con una voz de angustia que no he de olvidar me dijo, ¡no, no me pegues! ¡No me pegues, papacito! Fue por ver a mi mamita como cuando habla contigo. Fue pa' que ella me besara y me hiciera hartos cariños. Desde entonces ya no tomo, aunque ande con los amigos. Y cuando quiero rajarme, nomás me acuerdo de mi hijo. Y entonces sí ya no tomo, aunque me lleven los pingos.